estamos bailando, estamos gozando con los gatos fueros. Vamos a bailar, estamos bailando, estamos gozando con los gatos fueros. Para que esa mujer que me hizo sufrir, me hizo llorar, hoy aquí en la región. Y quiero que todos ustedes sean testigos